Y estamos con Alejandro Weiner, que es psicólogo, psicoanalista, es uno de los realizadores de la revista Topía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas, aquí presente. Alejandro, este llamado tiene que ver con que nos contés, no, un libro que compré en el último encuentro ahí, Las Jornadas de Topía, que fuiste el coordinador, compilador, perdón, de ese libro, que sos compilador de ese libro, A la izquierda de Freud, ¿no? Me lo leí y el acuerdo era, en cierto modo, leerlo y después poder conversar sobre esa producción. Alejandro, ¿por qué A la izquierda de Freud? Bueno, te cuento, A la izquierda de Freud, en realidad el libro fue todo un trabajo que tiene que ver con todo el grupo de los que hacemos Topía, que tiene probablemente la génesis mientras estábamos escribiendo con Enrique Carpintero Las huellas de la memoria. Ahí empecé a bucear en lo que terminó siendo primero una sección dentro de la revista que se llamó Autores Olvidados. Porque me empecé a encontrar que para la formación, y esto diría que para la mayor parte de quienes estudian en el campo psi de la salud mental, hay una serie de autores que no se estudian, es como si no hubieran existido. Y con el tiempo me fui dando cuenta que además la mayor parte de esos autores eran autores que estaban a la izquierda de Freud. Que un poco así, por eso viene el título. Autores que, como eran psicoanalistas y de izquierda, habían quedado por cierto relato oficial o cierta historia oficial dejados de lado. Y fui convocando distintos autores que eran especialistas. Yo miro hoy quienes han colaborado en el libro, buscaba o trataba de buscar quién era el que consideraba en habla hispana, en castellano, quien más podía aportar sobre la obra de cierto autor, así como Vicente Cito Lema y Fernando Fabris escribieron sobre Enrique Pichon Rivière, o alguien como Raúl Páramo Ortega, digamos, hay algunos que son mexicanos, sobre Otto Fenikel. Raúl Páramo Ortega es un especialista y además en alemán ha leído y estudiado a Fenikel. También tomé a alguien como Ángel Rodríguez Caut y Mabel Falcón, que estaban en San Luis entonces y que enseñaban psicología política, Herbert Marcuse, Juan Carlos Volnovich, que había sido discípulo y había supervisado con José Blecher para que escribiera sobre Blecher, igual que Juan Carlos y Silvia Bertein, que estuvieron en la Jornada de Topía haciendo el texto sobre Mailanger, y Enrique Carpintero hablando de su maestro, León Rosichner. O sea que traté de buscar quienes mejor podían transmitir en algún capítulo una puerta de entrada a estos autores olvidados que están a la izquierda de Freud. Esa fue la idea del libro, que se fue gestando durante la primera década de este siglo y que tiene un precedente en el texto que yo escribí cuando me encontré, pero era del siglo pasado, con la obra de Erich Fromm, autor que no era estudiado y era vapuleado en las carreras de psicología, y me encontré con un autor muy polifacético, que va bastante más lejos del arte de amar, el clásico casi de divulgación, sino un autor que tenía una obra muy importante, tan importante que en el último número de Topía, un autor que había comentado este tema en las jornadas, Erich Fromm, había liderado una investigación en la escuela de Frankfurt del 29 al 32 sobre quiénes son nuestros aliados frente al avance del fascismo. Y esta investigación que aparece citada, inclusive con los cuadros en este número que acaba de salir de agosto de Topía, Andrés Matkovich recupera un texto que fue traducido, imagínense, recién hace poquitos años en Rosario. No existía versión en español de la investigación de trabajadores de Alemania, ideología política, pertenencia de clase, como para poder ver que el análisis de por qué la clase obrera estaba empezando a votar al fascismo en Alemania. Imagínense, estoy tomando esto para ver la actualidad que puede tener, por qué volver hoy a autores que fueron dejados de lado, son autores que al día de hoy nos pueden dar, aunque sea iluminar, parte de cierto camino en este presente, en este planeta. Cuando el libro salió, cuando hiciste este trabajo, dos de antes, casi estaban los 100 años de ese cruce que vos estás relatando entre el psicoanálisis y el marxismo, ¿no? En realidad ahora estamos a 100 años, porque si después seguí investigando y me encontré con más cosas. En realidad en 1919 es cuando Otto Fenichel y Wilhelm Reich le tocan la puerta a Freud. Los dos tenían 18, 19, 20 años, eran partidarios, digamos. Después terminaron siendo militantes de distintos sectores de la izquierda y querían convertirse en psicoanalistas y tenían todo ese afán de poder pensar el psicoanálisis, la izquierda, había recién sucedido la Revolución Rusa y ellos, Freud se guardaba una hora todas las tardes para reuniones, encuentros, y los citó y empezaron a hablar y se dedicaron de lleno a convertirse en psicoanalistas. Y además a empezar a considerar cuestiones que tenían que ver a lo que hoy llamaríamos los atravesamientos de la subjetividad y el poder y la ideología política y las raíces libidinales de, lo estoy diciendo como tan traducidos de sus textos, cuáles son las raíces libidinales de por qué alguien quiere o busca votar a cierto punto, como decía Wilhelm Reich, la pregunta de un psicólogo marxista no es por qué alguien hace una huelga, sino por qué la mayoría de gente no hace huelga cuando hay condiciones nefastas de supervivencia. Pregunta que hace a finales de la década del 20 del siglo pasado. Bien, sí, son un poquito más de 100 años a esta altura, de esas fechas. ¿Qué pregunta la de Reich, no? Y es una pregunta que al día de hoy nos hacemos, porque en vez de parar, porque en vez de movilizarse frente a pérdidas de derechos, pérdidas de poderes adquisitivos, es una gran pregunta que sigue siendo y hoy tiene toda una vigencia, porque tenemos que poder formular algo y la respuesta no es solamente sí, sino tenemos que pensar en qué respuestas políticas tenemos para esto. Y este es otro punto, bueno, también qué pequeña contribución podemos hacer desde el campo de salud mental a cuestiones de la política actual. Claro, eso te iba a decir, porque hacerse esa pregunta, interpelarse y ponerse en marcha, ¿no? Sería como una especie de intentar la salud mental colectiva, digamos. Absolutamente, frente a un universo donde, bueno, acá siguiendo un poco a mi maestro Enrique Carpintero, considero que el problema, digo, problema político y en nuestra salud mental de la respuesta fascista es que multiplica la violencia destructiva y autodestructiva porque hace responsables a ciertos sectores o a ciertas poblaciones, como eran hace 100 años judíos, socialistas, comunistas, socialistas y comunistas siguen siendo hoy para los fascistas estos son los culpables de que vos vivas tan mal, estos se robaron todo, estos lo único que quieren es vivir sin trabajar, y hay que odiarlos y esta es la salida. Esto promueve mucha mayor violencia destructiva y también autodestructiva, porque lo que estamos viendo es un aumento enorme de lo que son cuestiones autodestructivas que van desde cortes en el cuerpo, violencia de toda clase que va desde violencias sexuales hasta violencias de todo tipo en distintos ámbitos, empezando lamentablemente por las familias. Hay una parte muy, muy valiente de tu texto de introducción, ¿no? Que es la parte donde decís que los postestructuralistas o la línea hegemónica, por lo menos aquí cerca de Benotuerto, que es Rosario, que en la Facultad de Psicología, sí, este predominio de... En Buenos Aires también. Del predominio de ver al sujeto solamente como esto que vos decís, la estructura del deseo inconsciente, y reducir incluso el capitalismo a un discurso, ¿no? Como hace Lacan. Exactamente. Sí, exactamente. Y que lo siguen haciendo. Donde no hay materialidad, no hay relaciones de producción. Y que además el peligro que tiene es que alguien puede llenarse de bocas con interpretaciones, creerse y hacer creer que alguien dice algo inteligente, pero que en realidad ha demostrado que no ha contribuido en absoluto a las luchas desde lo que podemos llamar el campo popular o el campo de las izquierdas. Ha contribuido simplemente a sacarle toda, yo llamaría potencia, a cualquier lucha, porque si el capitalismo es un discurso y todo se juega en el discurso, bueno, es cuestión de ir en contra de eso en el discurso y con eso nos alcanzaría. Si hubiera alcanzado, no estaríamos donde estamos. Simple. Pero bueno, lamentablemente tengo que decir que, bueno, hay mucha gente que se ha llenado diciendo que el capitalismo es un discurso y eso finalmente lo único que hace es naturalizar el capitalismo. Porque si es un discurso, listo, ya está. Punto y aparte. Se lucha dentro de lo discursivo y dentro de lo discursivo sigue ganando. Si fuera solamente discursivo, y el capitalismo es mucho más que un discurso. Claro, son relaciones sociales hasta de explotación, ¿no? Son relaciones materiales en el sentido, como dice Leon Rochitschner, digamos, cuando piensa que lo material no es solamente... Él habla del materialismo ensoñado en su último libro y que tiene que ver con las cuestiones no solamente materiales tales como se piensan desde el sentido común, sino la materialidad como la mater, o sea, lo afectivo, lo corporal, lo que nos afecta en nuestros cuerpos. No solamente la materialidad pensando en la madera, la producción, no pensando solo en eso, sino en lo viviente como material. Que esto es lo que no toca el estructuralismo y el postestructuralismo. Alejandro, ahí el trabajo, no recuerdo quién lo hizo sobre Vera Smith, demuestra, bueno, que en la Unión Soviética al principio estuvo, el psicoanálisis también tuvo su peso, ¿no? En intentar otro tipo de sociedad. Por supuesto, lo hizo Mabel Falcón de San Luis, el trabajo de Vera Smith. Y bueno, este tema es un tema que abrió también, está bastante más profundizado en la compilación que hizo Enrique Carpintero sobre el psicoanálisis en la Revolución de Octubre, donde el libro tiene la virtud, Enrique, de demostrar que hasta que asumió Stalin, así como hubo experimentaciones a niveles de arte como Malevich o cantidades de, o en cine, también hubo pensamiento y experimentaciones a nivel psicoanalítico. Todo esto duró hasta la asunción de Stalin, la muerte de Lenin y la asunción de Stalin en la Unión Soviética, donde cambió absolutamente la relación con el psicoanálisis. Pero hasta entonces había como este hogar para niños de Bereshnit, donde empezaban a hacer experimentaciones y pensar en distintas cuestiones sobre lo que hoy podríamos llamar, bueno, cómo podría ser una subjetividad distinta que no sea en manos del capitalismo, donde veían qué tipo de educación podía ser, donde había, bueno, de hecho, en Rusia primero, en la Unión Soviética, era donde más se había traducido la obra de Freud, hasta que llega Stalin, digamos. Pero había mucho interés en poder pensar, porque era un momento revolucionario en todos los órdenes de la vida, digo, en las artes, en las ciencias y también dentro del psicoanálisis. Me hiciste, te lo digo, descubrir a Otto Fenichel, esa frase que dice: la cura no es para aceitar el sistema, sino cuestionarlo, ¿no? Sí, Otto Fenichel, que con Wilhelm Reich son los dos líderes, podríamos decir, de ese movimiento autodenominado izquierda freudiana. Y Otto Fenichel, que yo después averiguando, intercambiando con Raúl Páramo Ortega, esto después de publicado el libro, es impublicable al español, pero están las llamadas cartas circulares, que fue de todo el grupo de izquierda freudiana, iban mandándose trabajos entre ellos y comentarios a los trabajos, que es una obra de 5.000 páginas publicada en alemán, y que imagínense que lo publicaron, no sé si habrá alguna edición en papel, porque había una edición en CD, hace 10, 15 años, inconseguible, intraducible, aunque al día de hoy podríamos tener, donde colaboraban desde Erich Fromm, Wilhelm Reich, varios autores de acá como Siegfried Bernfeld, digo, donde iban pensando, imagínense, lo que implicaría pensar mandándose cartas con trabajos, con apuntes sobre lo que venía sucediendo, de psicoanalistas de izquierda, marxistas la mayoría, que se habían exiliado, que primero empiezan haciendo esto en 1929, 1930, con el ascenso del fascismo en toda Europa. Empiezan a mandarse trabajos, cartas, y van comentándose. Después, cuando se van exiliando, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, y se van mandando cartas, y terminan en 1946, cuando ya Otto Fenichel se había tenido que ir y se había fincado en Los Ángeles, creo, en California, y que tenía que revalidar su título de médico, y muere haciendo una guardia porque tenía que acumular horas de práctica para poder seguir siendo psicoanalista. Y estamos hablando de alguien que ya había publicado Teoría General de las Neurosis, que es un ladrillo de 800 páginas, había ya publicado su libro sobre técnica psicoanalítica, e igual tenía que hacer guardias para acumular horas de práctica para que le revalidaran su título de médico en Estados Unidos. Y muere bastante joven, antes de 50 años. Pero es un personaje muy importante dentro del movimiento de izquierda freudiana, porque lideró mucho de lo sucedido en el Policlínico de Berlín. Cuando digo lideró, también es que tenía discusiones sobre cómo era la formación de los psicoanalistas, cómo pensar la sociedad, cómo la sociedad tocaba, digamos, las cuestiones ideológicas iban conformando la subjetividad. Lo estoy diciendo con el lenguaje de hoy, no como lo hubiera escrito Fenichel. Pero bueno, es un autor bastante interesante e importante. Y hay otro dato para los y las oyentes. Si algo tuvieron estos autores, además de pensar la sociedad, imagínense que ellos armaron porque eran así como Blecher, porque este es un dato central, Blecher, Pigeon Rivière, Otto Fenichel, Wilhelm Reich, son casi todos interesados y han producido en el terreno de la práctica psicoanalítica. Como buenos marxistas pensaban que nada de lo que se decía podía dejarse de la práctica. Ellos son casi inventores de formas de trabajo y de dispositivos clínicos y de formas de intervenir. Wilhelm Reich, cómo intervenir con trastornos del carácter o caracteropatías. Otto Fenichel, cómo organizar el dispositivo psicoanalítico. Pigeon Rivière, no solamente con trabajo de grupo, sino de trabajo con pacientes psicóticos, mucho antes que Lacan dijera en su seminario 3 que no hay que retroceder ante la psicosis. Pigeon Rivière había avanzado y antes, y presentaba trabajos en Francia sobre transferencia y contratransferencia con pacientes psicóticos, porque venía trabajando en el hoy Hospital Borda, ex hospicio de las Mercedes. Digo, porque esta es una particularidad. Casi todos los que me identifico yo también, Enrique Carpintero también, estamos siempre preocupados en cómo trabajamos, cómo tenemos los sostenes teóricos y clínicos de lo que decimos y lo que hacemos, y cómo, así como Fernando Ulloa, que también podría incluirlo, si hoy tuviera que agregar algún capítulo más a este libro, Fernando Ulloa también, todos estamos considerando, bueno, ¿cómo es nuestra práctica? ¿Cómo son nuestras intervenciones y qué efectos tienen? ¿Cómo pensamos dispositivos de acuerdo a la sociedad donde vivimos y a las problemáticas que tenemos hoy? Esto me parece importante porque habría que sacarlo de la... Yo historizo un poco del vulgar insulto de Psicobolche como alguien que está ahí en las nubes mezclando teorías de una manera bastante mala. No, son dos autores que la verdad son parte de la historia de lo que es la práctica de cualquier terapeuta. Tiene que ver con lo que vos planteas cuando hablas de la herencia, de heredar esto, ¿no? Estos legados y esto es lo que vos hiciste. Exactamente, porque la verdad tenemos una herencia que, como toda herencia, tenemos que hacer el trabajo para apropiárnosla. Es un poco el sentido del libro, en realidad, es poner en valor la rica herencia que tenemos en una cantidad de autores y la rica herencia que tenemos, Mary Langer, José Blecher, Fernando Ulloa, también Pigeon Rivière, en la Argentina, de autores que han consolidado conceptos, formas de trabajo, prácticas. Es una herencia riquísima. Y además pensar y contribuir a pensar cuestiones sociales y políticas, así como Wilhelm Reich publicó Psicología de masas del fascismo cuando gana Hitler en 1933. Pensar cuáles son las raíces divididas, cómo podemos entender y qué acciones podemos llevar adelante o se nos ocurre desde nuestra perspectiva. Mary Langer debe ser, supongo que, cuasi desconocida, por lo menos en la formación de hoy, yo no estudié ni estudio psicología, ¿no? Es absolutamente desconocida, inclusive, y voy a decir algo, es muy poco citada por psicoanalistas con perspectiva de género, como se autodenominan. Es muy poco citada cuando es la pionera en las cuestiones de lo que hoy llamamos género. No existía esa nominación en la década del 60 y 70 y 80 cuando Mary Langer produjo, pero el valor de Mary Langer está de las primeras que lee y cita en Cuestionamos 2, en la compilación. La mujer, sus limitaciones y potencialidades, tiene un texto donde cita los trabajos de Isabel Lavía sobre la cuestión del trabajo invisible de las mujeres, el trabajo doméstico, y empieza a considerar y a criticar cuestiones de psicoanalistas que hoy podríamos llamar patriarcales o con una lógica patriarcal. Es la maestra de Juan Carlos Polnovich. Y la verdad es la única psicoanalista, mujer o varón, que tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires. Una calle en Puerto Madero, donde están todas las mujeres, está Mary Langer. Es increíble que no forme parte de la formación en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en cualquier lugar de la Argentina. Pero Mary Langer no lo es. Y tiene aportes que pueden ser precedentes porque, bueno, es una de... Digo, hay mucho de lo que se ha producido después que se debe a Mary Langer, digo, en relación a feminismos, a psicoanálisis, a cuestiones de género. Y su vida en sí, ¿no? Llegar de Europa, tener que ocultar su ideología un tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, la vida de ella es una vida que hoy podríamos decir de película. Nació en Viena en 1910, se formó en la década del 30 en Viena. No sabía de estos autores de izquierda freudiana porque ya para ese entonces Freud los había dejado de lado en 1930, los corrió. Se tiene que dejar de ser analista por esa movida que hizo Freud, considerando que había que sacar a los militantes políticos y a los judíos de las instituciones psicoanalíticas, porque así iba a sobrevivir el psicoanálisis. Casi le cuesta la vida esta opción a Freud. Mary Langer tiene que prácticamente cerrar su tratamiento con su analista porque era militante comunista. Se va de Viena cuando empieza a ser cada vez más irrespirable el aire, lucha en las brigadas civiles, en las brigadas internacionales, en la Guerra Civil Española, Uruguay, Buenos Aires, funda la Asociación Psicoanalítica, es la analista de Tato Pavlovsky, Hernán Kessel, Manavar, Armando Bauleo, y es quien termina siendo una de las líderes de plataforma que lo arman dos analizados suyos, que son Bauleo y Kesselman. Publica Cuestionamos 1 y 2, fue presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, se tiene que exiliar porque la AAA le dice que 48 horas la van a matar. Se exilia en México, colabora con las brigadas internacionales del sandinismo en Nicaragua a fines de los 70, ya en México, y bueno, sería, ya alcanzaría para un par de vidas, no solo para una vida, lo que acabo de decir. Un personaje muy interesante, muy interesante, y es parte de la herencia que tenemos. Alejandro, ¿qué hablábamos antes de la entrevista, 15 años ya de este libro que circula, ¿qué herencia, por decir de alguna manera, está dejando? ¿Qué repercusiones pudiste obtener de este libro que calculo que, bueno, está bien, hace 15 años, pero me parece que si se echa a andar, aunque sea mano a mano, va a poder promover esto de, lo que vos decís, recuperar esto, ¿no? Recuperar esto... estas historias y estas obras. Que lo que ha, cuando lo presentamos el libro, que lo presentamos en la Feria del Libro, en Facultad de Psicología, en distintos lugares, genera al menos mucha sorpresa en los más jóvenes, porque es como cuando alguien empieza a ver que tiene una herencia mucho más rica que la que suponía. Y que hay gente, que esto es importante, que ha pensado, que ha hecho prácticas sobre cuestiones que uno no, quizás a veces se pone a pensar y dice, pero hay que pensar, ¿cómo pensar a algunas cuestiones? Y no hay que empezar todo de nuevo, solos, sino que esto es lo que promueve la herencia. Entonces, ha promovido cosas como en este número de Topía, en el número de agosto, que alguien se le ocurra ver o buscar, Andrés Matkovich es un psicólogo de Rosario, que buscó para pensar la cuestión del neofascismo actual, un trabajo que se acaba de publicar hace poquitos años sobre una investigación de Erich Fromm, que yo no la conocía, porque es algo que publicaron en Rosario hace menos de 10 años. y es toda una investigación, entonces son, terminan siendo como brújulas que nos permiten a nosotros pensar desde el campo de la salud mental y el campo de lo social, autores que pueden dar herramientas para pensar en estos tiempos y para iluminar un poco estos tiempos tan oscuros. Tiempos de muchas pasiones tristes, y creo que tenemos que sostenernos en la potencia de las pasiones alegres. Alejandro Weiner, psicólogo, psicoanalista, uno de los realizadores de la revista Topía, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que, bueno, a los que van escuchando y leyendo, y vamos buscando y juntándonos en encuentros. Muchas gracias, Abrazo. Un abrazo.